hermosa palomita, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué a mi cariño correspondiste así? Después que con ternura fielmente me juraste que solo con la muerte te alejarías de mí. Porque así me mentiste, paloma de mi ensueño. Porque me ilusionaste con tu mentido amor. Bien sabes que contigo corazón fue bueno y que fiel te ofreció mi alma en su calor. Volaste palomita buscando otro cariño y abandonaste el nido, el que te dio mi amor. Dios quiera que no sufra y que no sienta frío como el que yo he sentido, paloma sin tu amor.